antes de ponerte a pensar en esa. En vez de que vivas llorando por esa. Y para todos los tramposos, la cumbia romántica acontece. ¡Débora! En vez de ponerte a pensar en esa. Hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, la felicidad. Llores por esa.